Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Empezamos el Alternativo, señor Saldaña. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué pasa, Miguel? Muy bien, muchas gracias. Con un poco de sol, pasando mucho calor y lluvia quizá en la tarde. Y nada más. ¿Y tú cómo estás? Pues bien, también aquí un hermoso día soleado. Bueno. Pues mandamos un saludo muy cordial a las estaciones que nos retransmiten. ¿Le parece bien, señor Saldaña? Adelante, adelante. Muy bien, desde la cabina de radio La Nueva República, estamos en notipoemas.com, en Radio AMLO, en Al Calor Político, en Radio Poder Ciudadano, en La Gaceta ORG, en Ciudadanos.com, Open Magazine, en Jóvenes con Orona, en La Revoltosa DF Blogspot, en La Patria es Primero Blogspot, en ByronBarranco.com, en Telenoticias.com, en El Santuario.org, en Radio en Sintonía, en México Ahora o Nunca. No nos retransmiten, pero postean ahí el audio. Más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur. En Venezuela estamos en la Radio del Sur, en sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira. En Uruguay, en Montevideo, estamos en el 105.3, en Radio Amanecer 92.7, en Artigas, con su red de 7 radios, en Nevelvesia, en Radio SFM. Esto está en Colonia, Uruguay. En Ecuador estamos en Radio Superca, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, en Tegucigalpa, en Radio Hualcho, en el 1015 AM, en Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org, su red de radios, y en España, en Palma de Mallorca, en Radio Contrafarsa, que es Contrafarsa Radio Blogspot, se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Pues son todos, mandamos un muy cordial saludo a sus generosas audiencias. Muy bien, pues muchas gracias, mi querida Mona Lisa. Bueno, el panorama de la noticia en México parecería ser que se ha hecho un lugar común, un deber, un imperativo de todos los hombres de comunicación. Te estaba platicando que les voy a hablar de un personaje que ha forjado al México actual, ha sido uno de los pilares y el ejecutor de una manera de ser del México que ahora, yo no me atrevería a decir disfrutamos, pero del México que hay. En 1955, por ahí, empezó a escucharse un personaje muy, muy característico en México, Jacobo Zabludowsky, de apellido extraño, de procedencia o de religión, quiero pensar judaica, y si no era de religión, pertenecía al grupo de los que conocemos, sin que esto suene nada peyorativo, al grupo judío de México, igual que mi queridísimo amigo también Chayamichán y muchos otros. Sucedió que en aquel entonces, debo haber llegado en el 56-57 a la televisora de Chapultepec 18, a Telesistema Mexicano, y Jacobo se iniciaba, de lo que yo me acuerdo, es un noticiero matinal que se llamaba Diario Nescafé. Ah, sí. Yo era, ¿sí?, chiquita. ¿Cómo? Era chiquita, lo recuerdo, sí. Claro, claro, claro. Todos teníamos un montón de años menos. Entonces, me acuerdo que me habían dicho, yo propuse para televisión hacer un noticiero internacional. que no existía ese concepto. Y decía yo, aquí habría que tener una mesa para el locutor y 5 teléfonos. Un teléfono a París, un teléfono a Tokio, un teléfono a Moscú. Eso parecía una idiotez. Y un corresponsal en tal lugar, y la embajada de tal lugar nos comunica esto. No había fax, no había más que telegrama y teléfono. Por teléfono, y es un noticiero en el cual damos el pulso del mundo. Me parece que había teletipo o esas cositas que se escribían. Total, que vengan los periódicos y que los periódicos tengan aquí su fuente de información. Era la proposición de un noticiero de carácter internacional. Emilio, pues hay que decirlo claro, era el factotum de todo, el que decidía. Me dijo que no, que estaba yo loco. Y se acabó. Después, al poco tiempo, compadre La Rosa, Emilio La Rosa y un servidor, Emilio era productor y yo era el que salía. Entonces nos dijeron, oye, a Miguel Alemán, me dijo Miguel Alemán, a mí sí me interesa, seguramente platicaron entre ellos y sí me interesa. Entonces tuve el gusto de estar, dice, vayan a ver cómo se hace un buen noticiero de televisión a Nueva York. Ahora comprendo que no era tanto de ir a Nueva York a ver a Walter Cronkite, un viejito ya en aquella época, ya era bien viejo, sino que era más bien para que esté ahí, pues viajando 5 días con, debe haber ido Mario de la Piedra, debe haber ido, fue Jacobo Zabludowsky el que habla, Miguel Alemán y Aurelio Pérez. Todos productores de televisión, bueno, Mario de la Piedra que vive, Aurelio que paz descanse, eran ejecutivos. Ay. Y nomás Jacobo y yo. Jacobo pues era como jefe, porque él siempre estaba muy ligado a la administración, y yo era el único mozo de ahí. Y si no mozo, por lo menos el único que no tenía jerarquía en el grupo, Miguel Alemán pues el dueño o codueño. Total que yo decía y decía y hablaba como siempre de babosadas, y decía cómo hacerle, cómo imaginaba yo que habría que hacer el noticiero. Y venimos y yo estaba con las manos, muy frotándome las manos para decir, vamos, voy a hacer un noticiero de carácter internacional. Me acuerdo que comenzaba en Nueva York el videotape o algo parecido, o grababan como en película. Y Walter, lo que más me llamó la atención es que, por ejemplo, comenzaba el reloj a las 6:30 y comenzaba el viejo a hablar. Y faltando 2 minutos para las 7 terminaba. Y el programa pasaba a las 7 como si estuviera en vivo. Ah, ya entiendo. Pero ya era grabado. Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Qué coordinación? ¿Qué cosa tan extraordinaria? Que no hay como nosotros, que se pudre el sonido, que no llega la imagen, que la madre... No. Era una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Regresamos y total, que pues a mí me mandaron por un tubo y no hicimos nada. Bueno, yo no hice el noticiero. El noticiero lo hizo Jacob. Y ya pues nos quedamos ahí muy tristes, y no sé qué nos dijo Miguel Alemán, y total, quien se llevó el gato al agua fue Jacobo, y él lo sabe, no hay problema, y ya con el tiempo pues vale gorro, pero se señala que así fue. Nunca pensamos que la trayectoria, la proyección de un programa de televisión formara parte de la historia de un país. Así es. Dos sectores fundamentales tuvo la televisión mexicana que consolidaron la manera de ser, no de la televisión, del país. Desde el punto de vista informativo, porque la información es poder, obviamente, yo creo que lo sabían intuitivamente ellos sabían que quien tenía la información y sabía qué pasaba, tenían la sartén por el mango. Entonces la información estaba representada no por el presidente de la República, la información estaba representada no por la Secretaría de Gobernación, la información estaba representada por el noticiero de Jacobo Zabludowsky, por una parte, y la cultura, posteriormente, por Raúl Velasco. Raúl Velasco comenzó a trabajar en el Canal 8, también se programó un servidor. Me acuerdo yo que se hizo el proyecto de programar algo para competir con Raúl Velasco, que estaba muy fuerte en el canal 8. Entonces yo había hecho algo que se llamaba 5 los domingos. Entonces éramos los ahí que partíamos el pan en aquella época: Jacobo en la información, Paco Malgesto en los toros, Raúl Astor en la vida artística, en la farándula, no me acuerdo quién más, y a mí que me gustaban mucho las cosas extrañas de anatomías y la entrevista, hacer una especie de anatomías. Total, que 5 los domingos, decía yo, con esto Raúl Velasco se va por un tubo. Y entonces ellos dijeron no. Mejor compraron, se trajeron, convencieron a Raúl Velasco y a Manolo Fábregas, creo. Y Raúl Velasco le dieron todos los domingos en la tarde. Raúl Velasco siempre tenía una unión muy especial con Miguel Alemán Velasco. Yo no sé si sean parientes, ni me importa, ni nada. Simplemente yo decía, pues es que ha de ser su sobrino, decía yo. Entonces, los dos comenzaron. Yo me reía de Raúl Velasco, no de Jacobo. Pero Raúl decía yo, ¿cómo este cuate va a poder hacer un programa? Están perfectamente mal. Y fue una de las grandes equivocaciones de mi vida. Raúl Velasco no solo hizo el programa, sino que delineó los alcances del país, que aún en la actualidad resentimos. La manera de valorar, la manera de evaluar las cosas del país las marcó Raúl Velasco con su programa Siempre el Domingo. La manera de visualizar, utilizar y canalizar la información lo delineó Jacobo Zabludowsky. Digan lo que digan, tengo la seguridad plena. Yo estoy segura. Recuerdo esa vergonzosa actividad que ponía Raúl Velasco del palo encebado, algo así, se me hacía tan humillante ver a la gente. Sí, pero todo era válido. Esos circos, ¿no? Mira a Mona Lisa. El asunto está en esta cosa. Esto, personalmente, yo quiero despejar toda actitud de condena. Uno es víctima de la circunstancia del mundo en que le toca vivir. Tengo la seguridad plena de que Raúl Velasco esté en la gloria o en el más allá o donde esté, con la satisfacción del deber cumplido. Ayer escuché a Jacobo y me dio muchísimo gusto verlo saludable, bien, inteligente, lúcido. Y el hecho de que se diga o yo diga lo que pienso en absoluto. Se está viciando la voz, señor Saldaña. Tiene que ver con la versión con una. A ver, ya. Háblale aquí para que vengan aquí. A ver, lo único que te digo es que el hecho de haber visto a Jacobo, ¿sí se entendió eso? Sí, claro, ahí sí. El hecho de haber visto a Jacobo lúcido, tranquilo, en plenitud de sus facultades mentales, me dio muchísimo gusto. Igualmente te digo que no es que aquí quiera yo hacer una actitud condenatoria a Raúl Velasco. Raúl Velasco cumplió con su deber a lo que se le solicitaba, y ni siquiera tampoco era por Emilio Azcárraga, era por un sistema. El sistema está más arriba que los hombres. ¿Qué se necesita para sostener? Ahora me doy cuenta. La lucha fundamental de todo lo que estamos discutiendo en la actualidad es la lucha por conseguir el poder si no lo tienes, y si lo tienes, conservarlo, y si lo has perdido, reconquistarlo. The name of the play is the power. ¿Se entendió, mi querida Mona Lisa? El nombre del juego es el poder. El nombre del juego es el poder. Porque a mí me enseñaron los norteamericanos que vinieron con Roberto Kenny a la televisión, que decían, the name of the play is the money. Pero yo le cambio, voy a echar un café bueno. Ofnerim, ¿no? Sí, le voy a, dice, le cambio, y entonces el nombre del juego es el poder. ¿Por qué? Porque teniendo el poder tienes el dinero, no problema. Entonces, ayer ya decía yo que a propósito del mentado debate fue Jacobo Zabludowsky con Carmen Aristegui. Nótese que yo digo el nombre de los dos, aunque los hombres de comunicación, el sistema, quiero suponer que el sistema, y no es que esté loco, es que no dice mi nombre ni a jodidas, digo, quiere decir ni a fuerza, les da así como penita decir Saldaña, porque yo sé por qué, porque tengo una actitud crítica respecto a los medios en los que trabajamos, pero es que ellos personifican el micrófono. El micrófono es un aparato, es un aditamento, es un minículo. No piensa. Y cuando yo digo la televisión, hago muy bien la delimitación de que una cosa es Jacobo Zabludowsky y otra cosa es una cámara de televisión. Bueno, dicho lo anterior, que no sé si me entiendo, porque a veces ni yo mismo me entiendo, quiero decir que los quiero mucho, pero que eso no me impide ver y tener una actitud tampoco crítica o laudatoria o elogiadora, sino a como yo pienso. Y yo pienso que fundamentalmente en México, si a la infancia la hizo Chabelo, la cultura la hizo Raúl y la comunicación la hizo Jacobo. Y ahí te ves. Y eso es lo necesario para que tengamos el desarrollo, el empleo natural de un poder que se ha manifestado durante 70 años del PRI y 12 del PAN. El problema está en que parecería ser que ahora todo se satura, se gasta demasiado pronto. El problema está en que han tirado demasiado de la cuerda, han tirado demasiado de la liga y podría reventarse. Me parece que estamos en un momento un poco delicado, puesto que por una parte tenemos la fuerza comunicacional. A mí por eso me hubiera gustado que Jacobo hubiera dicho otra cosa ayer. Y esa fuerza comunicacional futboliza la democracia, futboliza el Instituto Federal Electoral y futboliza el pensamiento del mexicano, y pregunta lo que preguntaría cualquier fanático de los Tiburones Rojos del Veracruz, que es el equipo que llevo dentro de mi corazón y que es el equipo de los veracruzanos, y que dice, ¿quién ganó? ¿Cómo quedaron? Porque la mente, no digo obtusa, pero al mexicano le han enseñado a valorar en peras y manzanas, no en si la manzana está podrida, si es golden, si es perón, si es pera, si es de Jalacingo, si es de Apan, o de ahí de donde hay muchas, que eran los de Cuautitlán que tienen tantas manzanas. ¿Entiendes? No ven las características de la manzana. Ven, ¿cuántas hay tú? ¿Cuántas tienes? Es decir, nos enseñaron nada más a ver cantidades, pero ni siquiera eso. Porque hay cantidades que vemos y otras que no queremos ver. Total, que el mexicano lo han preparado. Después de todo este tiempo que les digo y de todas las jaladas que les estoy contando, el mexicano, es decir, y cuando ve un encuentro ideológico entre las diferentes patologías de los candidatos, que deben tenerlas, las tienen, en las diferentes inclinaciones, en las diferentes maneras filosóficas de abordar el futuro, en sus inquietudes personales y espirituales para combatir las desgracias de un país fallido, sí, fallido. En muchos ángulos nuestro país ha fallado, y lo que ha fallado es fallido. Lo mismo, de la misma manera que el que se compromete es un comprometido, entonces el que falla es un fallido, y el país en muchos ángulos, muchos, muchos, más de los que debería, ha fallado y es fallido. Y entonces no vemos esas características, sino no. ¿Quién ganó tú? Así como Chan y Chon. Sí, ese es México, se chanifica y se chonifica. ¿Quién ganó? y los locutores de México, en una caravana incesante de no pensamiento, llevan el estandarte y el incienso de cómo quedaron tú, pues quién ganó, y hasta ahí nos enseñaron. Eso es criminal. Y eso es lo que yo le reprocho a los medios de comunicación, que no han podido hacer un país evaluador, un país que tenga concepto de los valores y que busque en medio de toda esa maraña asquerosa de publicidad, en medio de las voluptuosidades de una modelo argentina, no haya sabido encontrar la esencia verdadera de la democracia y de la verdad, y se quede en el copete de Peña Nieto, en el tartamudeo de Andrés Manuel, o en las o en la conejita de Playboy, en los aretes de doña Josefina, o en el chaplinesco personaje de Cuadri, o en las bolas de la modelo. La chapoización de la democracia, la futbolización de nuestra cultura cívica, eso es lo donde yo soy crítico. Así lo pienso, y no estoy hablando mal de ninguno de ellos, sino simplemente estoy diciendo una resultante que resulta, no, que es una resultante que arroja, que surge de mi manera de pensar. Posiblemente va a decir, es que eres resentido. Sí, obvio, resiento cosas muy gachas, muy malas, muy feas, muy negativas, y las digo. Ahora, con todo el respeto del mundo, a mis 3 o 4 auditores les digo, díganme que soy resentido y además mentiroso. Y entonces, si me arrepiento, les pido perdón y chao, buenos aires, me voy a banderilla. Ah, no, pues ya estoy, ¿verdad? Ya estoy en banderilla, ya. Entonces aquí me quedo. Bueno, entonces volvamos a la personalidad tan destacada, tan interesante, tan importante para el futuro de México, de Jacobo Zabludowsky. Jacobo vio cosas muy importantes. Jacobo también, como todos, examinó a profundidad, o un poco más profundamente, el criterio de los locutores, de los interventores, de los que intervinieron en el debate. Pero las cosas fundamentales del debate, lo que podría constituir una novedad, estuvo a cargo de un pensamiento no convencional. No convencional quiere decir no de la maestra del Bester, no del grupo Atracomulco, no del PAN y no del PRI. Las apreciaciones que dijo Andrés Manuel López Obrador, para mi gusto, con una deformación lamentable desde mi punto de vista, en su fuego, en su vigor, en su fuerza, es decir, lo dijo como el humito de una vela apagada. Es decir, creo que tenga yo más fuerza ya de viejo y más vigor en mi pensamiento. Oye, yo no puedo decir, por ejemplo, y estamos ante la presencia de una profunda cleptocracia. Y si nos remitimos al diccionario, cleptos quiere decir aquel que se posesiona de lo que no le pertenece. Y aquel que se posesiona de lo que no le pertenece, común y naturalmente la gente le llama que es un ladrón. Y de ahí deduzcan ustedes, queridos televidentes, que estamos en una cleptocracia. Eso es lo que tendría que haber dicho Andrés Manuel, pero así, con esa intención, y tengo la seguridad de que no lo dijo. No lo dijo porque no lo dijo. Que no lo sienta, no lo digo yo. Obviamente que lo debe sentir. Que no sea verdad, no lo digo. Es una auténtica y real verdad completísima. La cleptocracia que vivimos reclama, exige para que esto cambie una transformación, una regeneración del concepto que tienen los mexicanos de lo que es valioso. ¿Y qué es lo que se opone al robo? La honradez. Tan simple como eso. Bueno, eso tendríamos que haberlo oído. No que no lo haya dicho, sino que, como Andrés Manuel sabe, en política la forma es fondo. Y si no lo vi, la política no necesita, lo primero que necesita la política es la demencia de los ejecutores. Si un político no tiene demencia, es decir, un fuego interior de comunicación, se pudre, es decir, se apaga. Ahora, en México, justamente el gran servicio que la televisión presta al estatus es al estado de cosas, el gran servicio es apagar cualquier vehemencia. Yo entiendo que Andrés Manuel esté muy costaleado. ¿Saben ustedes lo que es costaleado? Sí, costaleado, ¿no? Eso le iba a preguntar. Cuando sale el toro a la plaza, que viene un sobrino del director de la plaza a torear, porque es del grupo de Toluca, donde sea. Bueno, viene el torerito a torear, pero el toro está muy bravo. Hay que costalearlo. Entonces lo ponen en un cubículo especial y desde arriba lo golpean en la panza o abajo de la panza, entre la panza y en los ijares o por ahí, lo golpean con sacos de arena. Uh-huh. Entonces le quitan toda la fuerza. Ya entiendo. Entonces imagine usted lo que significará que 50,000 locutores, antes de que digan su nombre, hagan un chascarrillo, broma. O vas a regalar rosas a todos los que lleguen porque eres el de la República Amorosa. O ya acá perdió la República Amorosa. Porque digo, Joaquín, Andrés Manuel, yo me hubiera levantado, le voy a regalar las rosas a tu padre. Se corta, ¿va? Se cortó, creo. Se cortó lo bueno, de pinto. Entonces, es que preguntar eso es de la más profunda mala leche. Una cosa es predicar el afecto, el cariño entre los mexicanos, la educación y el tratarnos bien y evangélicamente, sin querer hacernos mal los unos a los otros, y otra cosa es presentar un concepto mariconetiri, como hacen los locutores. Claro, explico. Como dijo López Obrador, yo no ataqué. Se corta mucho, María, Mona Lisa, se corta cuando me hablas. Okay. A ver. Dime. Bueno, como dijo López Obrador, no ataqué en el debate, solo describí la realidad. Así que lo que pasa es que lo quieren tontito, creen que la República Amorosa es tontita y no es cierto, es una respuesta enérgica. Ya basta de tanta barbaridad. Oiga, señor Saldaña, ¿y usted qué sabe de televisión y todo eso? ¿Por qué el IFE, habiendo criticado tanto a Teleazteca de que no quería transmitir en el debate, ¿por qué el IFE contrata a un productor de Teleazteca, a Jesús Tapia, para que dirija la producción? Y otra cosa, Jesús Tapia fue el que contrató a la Edecán, a la Conejita. ¿Usted mira, aquí lo que habría que ver en esencia es el hecho de el IFE, por ejemplo, tuvo una falta garrafal de hipocresía inconmensurable, que me parece estrictamente, y ¿cómo se dice? A ver, busca la palabra, me retrotraigo, a ver si existe. Me aviento, no, me voy, sí, me paso a los caminos de Getsemaní, de Besalia, o como se llame, ¿no? Allá, digamos que en estos momentos es el año 29 de Cristo. Retrotraer es evocar tiempos y escenas pasados. Ya está, evoco tiempos y escenas pasadas y voy haciéndome, voy ahí con mi micrófono y mi camarita, atrás de un grupo de personas vestidos con túnica larga, y uno de ellos de mirada angelical, tranquila y dulce, los alecciona y les cuenta parábolas, cuentos, y con ejercicios del lenguaje hace que aquella caterva, que son un grupúsculo de 15 o 20 personas, aprendan un mensaje hipotéticamente celestial. Y le dice: no seáis como los escribas y fariseos, hipócritas e hijos de quién sabe qué, hipócritas desgraciados, que se fijan en el tomillo y en el grano de mostaza y cuidan de que los sepulcros estén blanqueados y limpios, cuando que la podredumbre está por dentro. ¡Ah, hijo de la... A ver, explícate tú. Explícanos, oh Jesús, ¿qué quieres decir? Raza asquerosa de hipócritas, ¿cómo te fijas en el tomillo y en el grano de mostaza tan pequeño y en la blancura del sepulcro, cuando tenéis la podredumbre por dentro? ¿Cómo, hijo de la mañana, en el buen sentido de la palabra? Sí. Nosotros, los organizadores de la cosa electoral mexicana, pedimos humildemente perdón porque se le vieron las bolas a una señorita, qué pena. Pero retácate, oh pueblo de México, 30 millones de anuncios para que pudran tu mente, para el locutor que más grita, porque eso sí es un ejemplo de democracia. No, las bolas de la muchacha es un incidente. Los 30 millones de anuncios para que tu mente se pudra sin haber terminado la primaria y tengas 20 millones de anuncios es criminal. Así es. Es criminal. Es utilizar los métodos de penetración. Es como el electrochoque. Yo me meto por medio de 5,000 radiodifusoras y por medio de 800 televisoras y te estoy bombardeando a como conviene. Cuando sale el candidato que no me gusta a mí, le pongo eco y no se entiende ni madre. Eso es criminal. Y luego te pido perdón por las bolas de la señorita, que además estaba muy bien. Sí, ya la vi con calma, como han pasado tantos videos. Sí, pero de todas maneras, mi querida Mona Lisa, eso es una actitud de una hipocresía, que díganme si no os fijáis en el granito de arena, y en que no esté manchadita la tumba y la podredumbre. Silencio en la noche, ya todo está el grande, de eso no hablamos. Joder, es para enojarse, ¿no? Sí, cómo no. Voy a echar un café, órale. Adelante, Mona Lisa. Bueno, también ayer, el día de ayer, todos los candidatos estuvieron asistiendo a entrevistas, tanto en radio como en televisión. Hubo un tiempo que le dedicaron a Josefina Vázquez Mota, muy, muy notable en Fórmula Financiera. Pero también López Obrador tuvo entrevista con Nino Canún, con Jacobo Zabludovsky, con Denis Merker, con Carmen Aristegui. Bueno, parece ser que se está abriendo un poquito más la radio a los puntos de vista de López Obrador. Y no te preocupes, que si viese la televisión, cuando Peña Nieto le dijo a López Obrador: si la televisión hiciera presidente, ya no fueras porque has pagado. Sabe Peña Nieto que esto no es cierto. La televisión hace el presidente a quien le conviene al grupo empresarial. Porque, por ejemplo, toda proporción guardada, pero es un hecho. Yo voy a cualquier estación de México con Pancho Aguirre, con MBS, con algunos lugares de ese, digo: señores, fíjense usted que tengo un auditorio y el auditorio va a pagar por oírme. Y entonces, ¿cuánto vale su hora? Quiero comprarle aunque sea una hora semanal. Y la vamos a pagar. Venga, no me la venden. No me la venden. Es falso lo que dice Peña Nieto. Si Andrés Manuel pagó por una publicidad, porque obviamente, si no la, si, si no la paga, si cuando la tienen que hacer por obligación se la escamotean. Entonces, ni pagada, porque no les conviene, porque tienen miedo. Ah, sí, pero nada más dicen los números, que quién sabe si sean ciertos, pero no los contenidos, señor Saldaña. Una cosa es loas a mi imagen y a mi persona, y a que me saquen en televisión y en radio y comenten de mí en los noticieros. Y otra es informar a la sociedad de los programas, de los proyectos que deben aprovechar. Nadie recuerda en los 6 años de López Obrador que haya saturado la televisión como la ha saturado Peña Nieto. No, pero déjate que cuando lo tienen que pasar, pues le dicen algo antes. Por ejemplo, Juan Ruiz Gili no puede pronunciar exactamente Andrés Manuel López Obrador. Tiene que decir antes algún chistorete para que ese chiste degrade o ningune o le quite fuerza a lo que tiene que pasar. ¿Me explico? Entonces él hace el editorial antes de presentar su información, porque en el fondo le duele. A mí, bueno, no sé, a mí no me toca eso, porque pues yo no soy un hombre de comunicaciones, no estoy considerado como tal, estoy fuera de eso. Pero no me imagino diciendo, y ahora, jajaja, y aquí vienen ustedes, jajajaja, a ver con qué jalada nos va a salir la señora Vázquez Mota. Pues no. No, eso ya. Claro, en ellos es aplaudido por sus respectivos patrones. ¿Me explico? Sí, sí. Y hay patrones, por ejemplo, que dicen, aquí se hizo una elogio a Andrés Manuel López Obrador, córrelo, punto. Sácalo, ¿por qué? Porque somos poderosos, porque tenemos el poder, simplemente, y eso no puede ser así. Eso es un país lleno de suciedad interior, aunque reciban premios a la libertad de expresión, como sucede en esta clase de instituciones. Por eso soy un inconforme, por eso soy un resentido, porque siento y me doy cuenta de estas cosas, y por eso las digo, aunque no pueda comprar tiempo en ninguna estación. Y háblenme ahora, como dice la señorita Lolita de la Colina, no, Lolita de la Vega. Porque ahora disfrutamos de una democracia como nunca lo hemos demostrado, y de una gran libertad de expresión, cosas que son total, absoluta y realmente falsas. Bueno, pero como usted decía, ese es el tono que marcó Jacobo Zabludovsky en la información de México. Yo creo que es cierto, mire. Permíteme, no. Te voy a decir que no, porque por decir, Jacobo fue un servidor tampoco. Jacobo fue un formador y un modificador y el hacedor de los criterios y de los valores de la información en México. Pero, por ejemplo, hay el antecedente de que una vez Carlos Jan González tenía que renunciar por los desmanes de Avándaro. Había habido un festival, me parece, yo no me acuerdo muy bien, pues todavía ya estaba yo alejado de todo eso, donde se fumó marihuana, hubo violaciones, hubo algo juvenil, lo que ahora la televisión llama programas juveniles, como el programa Esquizofrenia y todas esas cosas, del Canal 22, por cierto, Canal Cultural. Entonces había lo que se cataloga como un desmadre total. Y dicho por Jan González, yo se lo oí, dice, yo entré al programa de Jacobo Zabludovsky prácticamente como exgobernador. Y después del programa salí siendo gobernador. Nuevamente, ya no renunció. Esto habla bien de nadie. Perdón, de nadie. Pues no. Porque si se examina bien, el desmadre aquel que había habido era el hecho de una cultura que aprovechaba la juventud y los desmanes de la juventud para controlar. Se les dejó hacer todo, se les proporcionó marihuana, porque el criterio era, como ahora, hacer de la juventud un nicho de mercado. Y la juventud consumía, pero consumió drogas, sexo, hipotética música, y se acabó. La resultante de Avándaro se ve en la actualidad. Es falso que México cree en la juventud. Si México creyera en la juventud, no le diera a Jacobo 50 programas que le rinden culto a la muerte todos los días. Si le rindieran culto a la juventud, no hubiese un conjunto musical que se llamaba, ¿cómo se llama? Semen, y que le rinde culto al felacio, búsquenle con doble L, y que lo vimos antier, no antes de antier en el canal 22. Es decir, no queremos a nuestra juventud. Y la televisión, nótese, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, se ha vuelto la administradora de la ignorancia de la juventud. Okay. Y yo lo dije de otra manera: la televisión ha hecho que la juventud se sienta orgullosa de su ignorancia. ¿Felación o felacio? Perdón. No, ya sabemos lo que es, sabemos lo que es. Entonces, cuando profesor Jan González, todo eso para decir que Jacobo tiene un valor especial y que le tocó jugar un rol formador en México. Él formó al México actual comunicacionalmente. Independientemente de que a ti, Mona Lisa, o a mí nos guste o no, lo digo como hecho informativo. Yo estoy de acuerdo, lo formó. Ya otros tendrán que venir a valorar si lo que hizo Raúl Velasco, Chabelo o Jacobo puede haber sido valioso históricamente y avanzador y progresista para el país. Es otro boleto. Pero te estaba diciendo sobre el poder de Jacobo, el poder informativo de Jacobo, cuando alguien llegó siendo exgobernador y tenía que renunciar prácticamente, y al salir salió siendo el gobernador, dicho por una persona que estaba bien ubicada para decirlo. Esta persona era Carlos Jan González. Él mismo dijo: yo entré al programa siendo exgobernador y salí como el gobernador del estado. Eso te habla del poder de la comunicación. Y ese poder de la comunicación, lamentablemente, desde hace 2, 3, 4 o 5 sexenios, está manejado, para no decir manipulado, por un área de poder. A eso muchos de los estudiosos de la política mundial le llaman oligarquía. Es decir, el poder de unos pocos que tienen posibilidades económicas muy grandes en contra de alguien, utilizado en contra de alguien que tiene escasas posibilidades económicas. Este en contra de alguien son 53% mínimo de la población. Pero todo esto que estoy diciendo no le resta jerarquía al hombre que fundamentalmente hizo la comunicación al final del siglo pasado y que de una manera intempestiva y prematura fue sacado de los medios para ser suplido por otras finalidades, por otras opciones de comunicación que obviamente solo han empeorado el panorama. Bueno, yo quisiera comentar al respecto. Yo pienso que Jacobo Zabludovsky fue sacado porque ya no tenía la credibilidad que necesitaba. Y no creo que, bueno, es mi punto de vista, que es distinto al de usted. Yo creo que sí podemos ya evaluar cuál fue la herencia que dejó esa definición con que marcó Jacobo la comunicación en México. Porque hubo aspectos que a muchos nos dolieron enormemente cuando mentía abiertamente en la televisión. Yo me acuerdo una vez, participé, estaba yo en preparatoria en una marcha del 68, bueno, impecable. Bueno, espérame. Espérame tantito, Mona Lisa. Señorita, buenos días. ¿Me está usted llamando de dónde? Bueno. Sí, buenos días. Buenos días. Habla Sandra Luz de ABC Radio de Iguala. Ya tenemos lista la llamadita para meterla al aire, Jorge. Métela al aire cuando tú quieras. Adelante, por favor, y que me perdone el público de nuestro querido programa El Alternativo. Y vamos a hacer una entrevista hasta Chilpancingo, Guerrero. Ahorita les digo por qué. Adelante, Sandra Luz. Ok, enseguida pasamos la llamadita al aire. Ah, entonces tú me dices. Sí, 30 segundos. 30 segundos, ya ve, ellos sí están bien abusados ahí en Chilpancingo. ¿Qué me decías, mi querida Mona Lisa, que tú sí estás catalogada para evaluar y levantar un altar a Jacobo? No, yo al contrario, me parece que... Sí, es que usted decía que él marcó la pauta ciertamente, pero mintió abiertamente, manipularon a la población, me consta de... No, señor. Yo nunca dije que dijo la verdad. Ah, bueno, no, pero yo estoy precisando que yo creo que... Por eso, Jacobo... de acuerdo, digo, pero eso sea tu inferencia natural, que yo no contradigo. Él era locutor en la televisión. También eres muy exigente, tampoco le pidas a un locutor de la televisión que diga la verdad. Y en México, en Mona Lisa, ¿cómo lo es? Es un país subdesarrollado. Hasta hace poco no se decía subdesarrollado, se decía bananero. ¿Me explico? Adelante. Sí, sí. Bueno, adelante. Entonces decía mentiras, Jacobo. Pues, francamente, lo del 68 fue evidente y vergonzoso. Pero si no se trataba de decir verdades. Ah, bueno, pero eso no quiere decir que las dijo. Ya está en la llamada. No, todavía no, síguele. No, bueno. Igual que nosotros. Le mandamos un saludo también a todas las personas que están participando con nosotros en Twitter, @ Saldana Jorge, y en el chat de Radio La Nueva República. También muy te voy a decir algo que verdaderamente no lo he dicho, pero lo acabo de pensar. Para la televisión existe lo necesario, lo útil y lo conveniente. Lo que un día es una verdad inconmensurable, al otro día es una mentira. No sabes la cantidad de veces que yo hice cosas ingenuas por las cuales me corrieron. Y no sabes la cantidad de veces que yo hice bestialidades por las cuales me felicitaron. En el 68, por ejemplo, que tú dices que Jacobo dijo mentiras, es cierto, todos dijimos mentiras. Porque... O lo dices o te vas. Y tú no sabes la cantidad de cosas que hace el hombre por la comida. Ah, no. Eso no lo digo yo, lo dicen los filósofos. Entonces, a los ojos del patrón, alguien que dice lo que conviene es un extraordinario colaborador que dijo la verdad, su verdad, la del patrón. A los ojos de la razón, aquel mintió. Pero la razón no tiene ejércitos, la razón no tiene contadores, la razón no paga al fin de mes. Entonces, eso es muy discutible. No lo justifico, solamente te digo que no hay una verdad en la televisión. Hay verdades que sirven al patrón. Verdades que sirven al gobierno. Hay verdades que sirven a la ideología y a la conciencia del locutor o comentarista. Ahí de acuerdo totalmente, pero ahí es donde perdió la credibilidad. Ya llegó un momento en que el rating bajó tanto que no se sostuvo, ¿no? No lo sé. Sí, sí, yo me acuerdo muy bien. Yo dudo que haya sido así, digo, lo dudo, pero eso no tiene importancia. Además, el hecho de que tú te fijes, Mona Lisa, en que alguien está por rating o no rating, es estar forjado al estilo de Televisa. ¿Qué coño importa el rating? ¿Me explico? Lo que importa verdadera y auténticamente es la verdad. el rating vendrá como consecuencia, hipotéticamente, en un país donde la verdad sea un valor. En México la verdad no es un valor. Así es que aquí lo que importa, lo que le importa a la televisión es tener rating. Lo que le importa a la televisión no es hacer un partido político. Lo que le importa a la televisión es tener a alguien que la consienta, a alguien que le haga favores, a alguien que no le perjudique. Y para ellos esa es la verdad. Punto. Pero al grado de hacer estos montajes, porque mire, así como nos indignó tanto el montaje de esta francesa, en esa época no teníamos voz los ciudadanos, pero hubo un montaje que a mí me molestó mucho, de que una bomba molotov en una puerta del Palacio Nacional, me consta, porque yo iba con los hermanos de una amiga de arquitectura, y dijeron, ¿sabes qué? Espérate que se vacíe el Zócalo para podernos ir caminando, no podíamos tomar transporte ni nada. El Zócalo quedó vacío sin daños, y cuando llegamos a la casa, porque tuvimos que irnos caminando, mi mamá nos servía unas ricas quesadillas con frijolitos y muy emocionados, que muy pacífico, que muy bonito. Sale Jacobo Zabludovsky, me regaña mi mamá porque andábamos echando bombas molotov y se ven tanques y se ve... fue un montaje tan burdo como el de la caseta. Mira, por ejemplo, un día llegué yo a Israel y le dan a uno un tour. Entonces vi un tanque abandonado y unos niños jugando alrededor del tanque. Digo, yo conozco este lugar, ahí está el árbol, ahí está el tanque y ahí está la torrecita aquella. Acabo de ver este tanque hace 15 días o un mes. ¿Hace cuánto que está este tanque aquí? Pregunto a mi guía en francés. Tiene como 10 años, fue de la guerra de... Yo no se me acuerdo, yo me pico duro que lo que haya sido. Digo, no es cierto, si la semana pasada el tanque incendiado lo presentó ¿cómo se llamaba? El gordo Barrios Gómez. Barrios Gómez incendió el tanque y se puso, y ahora, amigas, amigos, estamos aquí en este panorama de guerra de Israel, el tanque de aquel. Ese no es problema. El problema es que para ellos, para la televisión, eso no es mentir. Entonces, es obvio que no se puede reclamar a la televisión. El hecho de afirmatio unius non est negatio alterius. La afirmación del valor Zabludovsky Velasco, el valor, la utilidad, la magnitud que representó para la televisión, no es un canto enjundioso a sus virtudes. Simplemente, mi querida Mona Lisa, estoy diciendo un lado de la moneda. Otro día o en otra ocasión, y yo no podría evaluar si ocasionalmente hubiese habido alguna otra opción que sirviese mejor para el desarrollo sociológico, democrático y espiritual del país. Y no creo que haya sido lo deseable, porque el país, en una dictadura de partido de 70 años y en una dictadura de la derecha de 12 sexenios de 12, no reclama de mártires de la verdad, reclama de servidores de lo conveniente. Apúntale. Pues, y vámonos porque ya es tarde. Hubiera sido mucho mejor tener pluralidad. Bueno, pues nos hubiera vamos. Hubiera sido, sí, todo, claro que hubiera sido todo lo mejor, mi querida Mona Lisa. Adelante. Hasta luego. Y mañana nos escuchamos. Hasta mañana. Bueno, mañana yo no voy a estar, pero lo arreglamos. Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia.